Yo creo que el que va más abajo. Sí, exacto, más profundo. Más, tú sabes, más misterio, sentimiento ahí. Andamos en la calle, los locos, y ustedes están corriendo. Cambiaron las cosas y los tuyos se están muriendo. Entonces, pa' cómo no entiendo, cómo voy a bajar de un fuletazo. Andamos en la calle, los locos, y ustedes están corriendo. Cambiaron las cosas y los tuyos se están muriendo. Entonces, pa' cómo no entiendo, cómo sigues jodiendo. Cabrona que sabe mi leche porque son mujeres, se lo estoy metiendo. Me quieren matar. Voy a bajarte un fuletazo. Andamos en la calle, los locos, y ustedes están corriendo. Más antes, sí, un poquito más. Te lo tengo frustrado. Lo juro por mami, y ahora en adelante, el que se ponga payaso, me le voy a meter. Te lo tengo frustrado. Lo juro por mami, y ahora en adelante, el que se. Se cambió, fue verdad. Te lo tengo frustrado. Lo juro por mami, y ahora. Me quieren matar, estoy consciente, lo sé. Como me quieren casar, primero los encontré. Le salimos de frente con Pablo en mano, le prendí mi fuego y se fue. Quisieron irme a conmigo y se los acosté. Loco, y ustedes están corriendo. Cambiaron las cosas y los tuyos se están muriendo. Entonces, pa' cómo no entiendo, como sigues jodiendo. Cabrona que sabe mi leche porque son mujeres, se lo estoy metiendo. Me quieren matar. Te lo tengo frustrado. Lo juro por mi amiga en adelante. El que se. Pero ese es, ¿viste, cabrón? Te voy a dar la vueltita ahí. ¿Dónde nos vamos a poner? Me quieren matar. Tempo featuring Anuel. Ya tú sabes. Producido por el Sinfónico, los Diablos, los Illuminati. Ya tú sabes, estamos aquí en el estudio. Esto es la Bogotá, la banda. La leyenda. 11 años y 6 meses, huele bicho sin chotear. Estamos prendiendo la puta calle en fuego, la calle es de nosotros. Ya tú sabes, mira, dime, Yampi. Los demonios ahí te cabrón. Santana de Golden Boy. Noriel, ya tú sabes. Pinten por la moda de fuego en casa, papi. Pero ahora está la muerte, me voy a cagar la madre del diablo.